sábado fue como también algo que, si bien había circulado en las redes, que no era público, fue como bastante rápido e inesperado, y como que ahora estamos como reaccionando con el paso de las horas con lo que pasó el sábado de la tarde. Bien, bien. Es importante acá el rol de los movimientos populares, ¿no? Como para después entender por qué se sientan el Ministerio de Seguridad a nivel nacional, porque hay muchos interlocutores también en el medio, ¿no? De hecho, bueno, el Rafa era un compañero de la UTEP. Claro, tal cual. Aclaro lo de las fuerzas federales y el Ministerio de Seguridad Federal, porque tanto en este conflicto en Villa Mascardi como también que fue fogoneado por los medios durante la semana pasada, una ocupación de tierras en el Bolsón, ambos lugares son tierras fiscales, ¿no? Como ya decía antes, en claro. Este caso Mascardi pertenecientes a parques nacionales, en el caso de Bolsón pertenecientes al INTA. Entonces todo lo que tiene que ver con tierras que son fiscales interviene en la justicia federal. Por eso desde el principio del conflicto, digamos que la que interviene es la justicia federal y no la justicia provincial. Y en ese movimiento es donde también hay como este contrapunto entre la provincia, que le demanda a la Nación de que intervenga y que plantea como la postura de la provincia, un poco es como que Nación no está interviniendo en el asunto, y es parte, digamos, de este contrapunto que hay entre provincia y Nación. Y sí, el Rafa pertenecía puntualmente a la organización que pertenece al colectivo Al Margen, a nuestra propia organización a la cual yo formo parte, y que es un centro barrial, que es el que queda en un barrio popular que se llama Nahuel Huey. El Rafa era uno de los chicos que transitaba su proyecto de vida en nuestro espacio, aprendiendo carpintería, aprendiendo a telar mapuche, transitaba nuestro espacio, y por eso que nosotros este tema nos pega tan de cerca, claro. Porque claro, tal cual, porque bueno, Rafa era un compañero de... Sí, que estaba haciendo patria. Y una reflexión final te pido, porque estos sí. Que hablan de la patria, ¿no? que deben ser flor de gorilas, me imagino que no irán a las marchas por la soberanía para llegar al lago escondido, ¿no? Que ante el Joseph Lewis se deben arrodillar. Sí, tal cual, digamos, cada intento de movilización, porque fueron intentos, porque nunca logramos, suena medio tragicómico, pero bueno, todos los intentos de movilización que se hicieron desde las organizaciones, en eso tuvo mucho también que ver la UTEP, lo que era la CETEP, tiempito atrás. Hemos sido muy pocos los que nos hemos movilizado y hemos llegado ahí hasta también donde inicia el camino que va a la mansión de Joel Lewis. No, pero sé que hubo una marcha donde se bañaron los compañeros y cantaron la marcha en las aguas del lago escondido, ¿eh? Hubo una, sí, después sí, la cerraron. Hubo llegadas por, digamos, por este camino de la montaña que tardás un montón en llegar. Pero bueno, por el camino, digamos que la justicia de Río Negro decretó. Claro, hay un fallo de la justicia del Superior Tribunal Río Negro que decretó el libre acceso a este camino, y sin embargo ese fallo está durmiendo hace años y no se cumple. Bueno, ese camino, que sería el más corto y el transitable, es el que, digamos, que sistemáticamente han prohibido la llegada. Pero bueno, lo cierto, y la pregunta tuya tiene que ver con eso, es que sí, la misma gente, digamos, que reclama la patria cuando se trata de pueblos originarios, pareciera que tiene un sentido, una ideología diferente cuando se trata de un magnate inglés de otra potencia. Ahí pareciera que no están tan en desacuerdo con que ocupen lagos, montañas y bosques nativos. Alejandro, te mandamos un gran abrazo desde Radio Gráfica y seguimos en contacto y te seguimos leyendo. Muchísimas gracias, un abrazo, compañeros, y bueno, gracias por escuchar un poco las voces acá, alternativas de Bariloche. Abrazo enorme. Alejandro Palmas, editor del sitio Al Margen y referente de la UTEP, Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Noticias. Economía. Destacan que Argentina salió del default y que el 1% que no aceptó no es problema. De acuerdo con los cálculos oficiales, el total de la deuda que quedó fuera de la reestructuración es un universo de 653 millones de dólares y la dispersión de los tenedores originarios de estos bonos es un desafío que se conocía de antemano. En economía dijeron que tenían en claro la posibilidad de que podía haber un grupo minoritario con dificultades para acceder al canje. Fuentes del ministerio afirmaron que el trabajo de restauración de la sostenibilidad continúa.

Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida. Con agenda propia. 9 y 12 minutos. ¿Cómo abrimos la segunda hora, Manu Río? Clásico de los 90, ¿no? Toma. Estamos hablando del disco Libertinaje 1998. Un antes y un después en la carrera de Bersuit Vergarabat. El tema A los tambores, ¿no? Por si quedaba duda. No sé la opinión de la audiencia, pero yo me quedo con la Bersuit del Pelado Cordera. No, en mi caso también, en mi caso también. Y siempre digo lo mismo, y el Pericos de El Bahiano. Yo sé que ahí no compartís, pero... No, también. Pero me parece que en una y otra banda hubo diferentes situaciones. Sí. Los Pericos post-Bahiano me parece que mantuvieron más la línea que los Bersuit post-Pelado Cordera. Creo que el Juancho Baleirón, guitarrista de Los Pericos, era una referencia más fuerte que quizá alguno de los... Claro. Que subirá. ¿Subirá se llama, no? Uh-huh. Juancito, sí. Digo, creo que agarró el timón de Los Pericos mucho más fuerte, digamos, que los Bersuit sin Cordera. Pero ahí hay algo de peladofobia, ¿eh? Algo hay ahí, ¿eh? Fíjate vos, los dos pelados. ¿Cómo puede ser? Qué bronca, ¿eh? Bueno, a ver, un abrazo grande a Luciana, que saluda, dice buen programa. También a Laura de una radio Muchas Voces, de Capilla del Monte, que nos manda información. Dice, a ver, estamos mejor, ¿no? Recordemos los incendios en Córdoba. Seguimos en guardia de cenizas porque hasta que se enfríe la zona, la amenaza sigue latente. Lo que nos explicaba la semana pasada, la guardia de cenizas, ¿no? Uh-huh. O sea, que no vuelva... a generarse, o sea, el incendio. Controlar la ceniza porque donde hubo fuego, muy bien, cenizas quedan, ¿no? Y puede haber fuego de nuevo, lógicamente. Dice, ayer a la noche hubo otro incendio en zona cercana. Ella habla desde Capilla del Monte, pero como fue pegado a la ruta, pudieron acudir varias dotaciones de bomberos, bien, y en 2 horas más o menos estaba apagado. Aparentemente, en este caso, hubo un accidente con una camioneta a la que se le salió una rueda y en la que la fricción con el suelo hizo chispas. ¡Fa! Claro, es que la zona está tan sensible con el tema de los incendios y... Mamadera, cualquier chispita agarra de nuevo, ¿no? Pero aparte... Es muy complicado. Ir en la camioneta que se te salva la rueda. Sí, encima levantar el incendio de nuevo. Te van a linchar, muchachos. Ajuste la tuerca, por favor. Lo bueno es que desde ayer está nublado y se vino el frío, eso ayuda para enfriar la zona. Lo ideal sería que venga la lluvia. Bueno, la verdad que acá...